Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 este de la noche. Espero que ustedes nos sintonicen en casa. Saludos a todos y a todas aquellas que ponen el dial de la radiodifusora de la Casa de la Cultura, la primera radio cultural en el país. Siempre comenzamos con las recomendaciones de siempre. Es terrible lo que pasa aquí en el país respecto de los accidentes de tránsito. Ya no se puede más. Hay una sociedad muy preocupada por los reiterados accidentes de tránsito, muchos de ellos por el estado etílico de los conductores y también por la grave irresponsabilidad de no respetar las leyes de tránsito. Es terrible lo que pasa aquí. Hoy me quedé preocupado por el informe que dio el presidente de la República de los días sábados, de ver cuántos fugados hay que se fugan cuando hay accidentes de tránsito. Una cosa de 22 mil conductores fugados de la justicia. Eso es vergonzoso para el país. Es preocupante las muertes de gente inocente que dejan los atropellamientos, los volcamientos de carros. No les importa la vida de los demás, ni siquiera la vida de ellos. Si ya no respetan la vida de los conductores, pues respeten la vida de los demás, de gente inocente que muere todos los días. Yo creo que la justicia tiene que cambiar muchas cosas, tiene que endurecer las penas para conductores irresponsables, y hay que buscar la forma como parar esto. Es terrible lo que está pasando. Con estas recomendaciones nosotros y con hacerles acuerdo a ustedes, vea, si conduce, por favor, hágalo con responsabilidad. Los suyos le esperan en casa, por favor, no lleve en el dolor. No sigue las vidas de los demás. Respete las leyes de tránsito, respételas. Nosotros desde aquí vivamente pedimos: cese ya los accidentes de tránsito, las muertes, que cese ya esto. Pedimos, le rogamos a usted, amable oyente, que hagamos una campaña de concienciación todos los días para no llevar dolor a muchos hogares. Bien, con esta recomendación y saludamos a Andrés, que está en la cabina de controles. Andrés, bienvenido al programa Memoria Viva. Y arrancamos con el tema, yo diría de la semana, ¿no? Las elecciones en Estados Unidos y el triunfo del señor Trump. Norteamérica y el mundo tiene un nuevo presidente electo, el señor Donald Trump. Hay inquietudes en el mundo, hay miedo, sí, digamos así, hay miedo. Hay consternación, si es que vale el término, ¿no?, del triunfo del señor Trump. Pero hagamos un análisis. Todos los gobiernos de turno de Estados Unidos han sido y son guerreristas, expansionistas o colonialistas, como usted lo quiera llamar. A esa nación le interesa el confort, el bienestar, pero no para el mundo, el bienestar para ellos, las comodidades para ellos, los derechos humanos para ellos, pero no para el resto del planeta. Si no, usted cómo puede entender que guerrean todos los días. El Medio Oriente es un polvorín. Ahí se dan muertes masivas por consecuencias de la guerra. Si no, veamos lo que pasó en Irak, lo que pasó en Libia, y hoy mismo la guerra que hay en Siria. Hay intenciones de invasión algunos países de gobiernos progresistas en Latinoamérica. Que ganas no le falta al imperio para guerrear con todo el mundo. Yo no veo ninguna diferencia entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, dos partidos de Estados Unidos. Todos son la misma cosa. El señor Reagan del Partido Republicano guerreó con todo el mundo. Él tuvo ese famoso proyecto de la guerra de las galaxias. Así, ese título le puso al proyecto guerrerista del señor Reagan. Luego vienen los Bush, padre e hijo. Guerreristas hasta más no poder, violadores de los derechos humanos, ¿no? Estos señores se creían los dueños de la vida de los demás que habitamos en el planeta. Dejaron graves secuelas en el mundo. Movilizaron a la artillería pesada, aviones entre ellos, en todo el mundo, y así permitieron el crecimiento de las grandes fábricas de armas, y por supuesto de eso, de los dueños que se han llenado los bolsillos de dólares a cambio de matar miles, millones de seres humanos en el mundo. Recuerdo que el señor Bush hizo una campaña orquestada en contra de Irak con el pretexto de que tenía Irak armas de destrucción masiva. Ese fue, valga la redundancia, el gran pretexto para invadir Irak. Como no encontraron, todo fue una farsa, todo fue una mentira al mundo. Y ahí muchos medios de comunicación, yo recuerdo que se prestaron para hacer esa campaña atroz y convencernos de que el señor Saddam Hussein tenía armas de destrucción este masivo. Y como no pudieron encontrarlas porque no había, el señor Bush dijo, bueno, nos equivocamos. Y eso fue todo, así, campantemente lo dijo. Nos equivocamos, ya está, ya, nos equivocamos. ¿Quién contra el imperio? Nadie. Luego viene el señor Barack Obama. Él dio continuación a las guerras que dejaron los gobiernos anteriores, el señor Reagan, los de los Bush. Viene el señor Barack Obama con todo un prestigio por encima, por el hecho de inclusive por ser negro, y no lo digo en forma peyorativa, porque ese es el color es negro. No me cae mucho bien esto de afrodescendientes y todo eso, no, es negro. Con muchas esperanzas, con una promoción pacífica por encima, que le otorgaron el premio Nobel de la paz. El señor continúa con las guerras en el mundo. Solo le ha faltado declarar la Tercera Guerra Mundial. Estuvieron a punto de hacerlo. Esa era el proyecto de ellos, declararle la guerra a Rusia, y eso era la Tercera Guerra Mundial. El peligro, yo diría que momentáneamente ha pasado, que la señora Clinton, los Clinton mismos son personas peligrosas, guerreristas, y yo creo que hubiese sido nefasto la presencia de la señora Hillary Clinton como presidenta de los Estados Unidos. Eso hubiese sido terrible. No estoy diciendo que el señor Trump es un angelito que no va a hacer nada, ¿no?, en el mundo. Esperemos que no lo haga. Esperemos que se llene de sabiduría y termine un empresario termine con ciertos actos nefastos del neoliberalismo que han llevado a la pobreza a esa nación. Hay muchos estados que están pobres, sin empleo. Se han dado acciones de corrupción terribles en Estados Unidos, justo en los gobiernos del señor Clinton y el señor Barack Obama. El señor Obama no cumplió con los ofrecimientos de campaña. Uno de ellos fue el retiro de la base en Guantánamo, Cuba. No lo ha cumplido el señor Barack Obama, ni siquiera ha sido consecuente con su etnia, con su pueblo negro. Hay paños de agua tibia ahí para los negros y los migrantes. No ha pasado más allá de eso, pero igual el señor Barack Obama ha hecho lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores. En la campaña, aparte de los escándalos que generó la señora Clinton, tremendos escándalos, tremendos denuncias que salen por WikiLeaks. Aparte de eso, el señor Trump ofreció lo que los norteamericanos esperaban oír. Eso es lo que dijo él. Y esa es una de las bases fundamentales para que gane la elección. ¿Fue darle guerra al desempleo? ¿Eso qué quiere decir generar empleo en Estados Unidos? Ese es uno de los puntos que quería oír el pueblo norteamericano. Si podemos llamar que hay pueblo en Norteamérica, porque yo creo que no hay pueblo. Algún momento aquí mismo haremos un análisis de lo que es pueblo. Que, como se dije, ellos son también, esa nación es producto de las invasiones a los pueblos ancestrales que hubieron y que hay, quedan unas minorías en Estados Unidos. Ese país, ese territorio lo conquistaron a base de guerras, de violencia. Ahí está la historia, señores, escrito. Sigo sosteniendo que no hay un pueblo norteamericano. No, lo que sí hay son pueblos de diferentes partes del mundo, de Latinoamérica, del Asia, del África. Eso es el pueblo. Pero dentro del de Norteamérica no hay pueblo. Me perdonen los norteamericanos, pero yo sostengo esa tesis de que no hay pueblo en Norteamérica. Lógicamente, aparte de los migrantes, que son quienes han llenado de riqueza a ese país, han trabajado y han permitido que haya un país próspero. Aparte de todas las riquezas que se ha llevado el imperio, por supuesto, del mundo, ¿no? Las materias primas a precio de gallina muerta que se han llevado. Y todos esos atracos que han hecho al mundo, producto de la guerra. Si no veamos el petróleo que se llevan de Irak, de Libia, que el petróleo que se han llevado de aquí, de Latinoamérica, y las riquezas, ¿no? Las riquezas de aquí y las materias primas que se han llevado. Entonces, ahí vemos que se sirvió de esto el señor Trump, de lo que querían escuchar los norteamericanos, que era el empleo, a generar fuentes de empleo para ese país. Y lo otro que ofrecieron es, ¿no?, a expulsar a 11 millones de migrantes, de personas que están indocumentados en Norteamérica, entre ellos posibles sospechosos de atentados criminales en Norteamérica, porque sí lo han habido. Pero si analizamos eso, todo se debe, y no justificamos con lo que voy a decir, se debe a un gran resentimiento de muchos pueblos del mundo, porque han masacrado pueblos enteros, familias enteras. Entonces hay un resentimiento por las masacres que han hecho en el mundo, ¿no?, por la pobreza que ha generado el imperio norteamericano. Donald Trump así lo dijo, que 11 millones de indocumentados tienen que salir del país. Pero yo quiero decirles que eso será uno de los ofrecimientos que no va a poderlos cumplir el señor Donald Trump, por algunas razones. Una de ellas es que, bueno, Estados Unidos es casi un continente. Necesita de mano de obra para producir. Eso es una. Lo otro es que hay muchos extranjeros ahí que son legales, que viven de acuerdo a la ley y a las normas de Norteamérica. Y segundo, el señor Donald Trump ha entrado con mala propaganda en el mundo. Se lo ve, ¿no?, como un guerrerista, se lo ve como un fascista. Eso es lo que ha dicho, no lo digo yo, lo han dicho en la prensa del mundo, analistas políticos lo han dicho, movimientos sociales organizados lo han tildado eso de racista y todo esto, ¿no? Ha entrado con mala propaganda. El momento que él se atreva a sacar masivamente a los indocumentados de Estados Unidos, ese momento se incendia el mundo. Y eso será motivo, el incendio será en el sentido de que ese pueblo, los pueblos del mundo, sobre todo de Latinoamérica, va a ser un buen pretexto para unirnos, para fortalecer lazos de amistad y de solidaridad en los pueblos latinoamericanos del Asia y del África. Eso no le conviene al señor Donald Trump. No le conviene. Se levantará un resentimiento y una fuerza de resistencia en el mundo que puede estar haciendo temblar a ese país imperialista. De ahí, señores, se puede desprender la segunda y definitiva independencia de los pueblos de Latinoamérica del neocolonialismo. Creo que este plan, este ofrecimiento, no lo llevará a cabo. Sí, habrá gente que va a salir, lamentablemente, de Estados Unidos. Yo creo que hará una selección de esa gente. Hasta que se legalicen, regresarán a sus países de origen. Y eso, lógicamente, que serán algunos cientos de miles de hombres y mujeres que han ido en busca del sueño americano. Muchos lo han encontrado, otros no, pero bueno, sí va a traer algunas agravantes en el mundo, sobre todo a Latinoamérica y a México. De ahí que vaya a expulsar 11 millones de indocumentados, eso no lo puede hacer el señor Trump. Primero, que necesita mano de obra barata. Estados Unidos no puede vivir sin el trabajo de el pueblo de otros países. Ellos no les gusta hacer lo que hacen los latinos, lo que hacen los africanos, los gente, pueblo de los países de Medio Oriente, no, que es recoger la basura, hacer fontanería, electricidad y todos esos trabajos que ellos no quieren hacer. Ellos, según, no, nacieron para ser ejecutivos, para mandar, y no, algún día se terminará eso. Pero vea, hagamos un análisis. El señor Barack Obama, en los dos periodos que ha dado, 8 años que va a estar de presidente de Estados Unidos, ha expulsado a 2,500,000. Los ha expulsado del país. Por algunas razones, por indocumentados, por sospechosos, por todo, pero 2,500,000 ha expulsado el señor Barack Obama en sus dos periodos. Esa es la gran verdad. Entonces, criticamos desde aquí, condenamos la actitud, el ofrecimiento del señor Donald Trump. Pero también hay que condenar la actitud del señor Barack Obama. 2,500,000 de extranjeros han salido, por diferentes circunstancias han salido de Estados Unidos. Ya lo dijimos, guerreristas han sido todos los gobiernos de turno de Estados Unidos. El señor Donald Trump dice que va a construir un muro en las fronteras de México con Norteamérica y que va a hacer pagar a los mexicanos. Ese será otro de los ofrecimientos que no va a poder cumplirlo. No va a poder cumplirlo. El señor Donald Trump tiene ese espíritu de, ¿no?, igual de guerrerista. Y los demócratas no son angelitos. ¿De qué partido fue el presidente que botó las bombas de Hiroshima y Nagasaki? Del partido republicano, perdón, del partido demócrata, señores. Si no, vean, ahí está la historia. Hay muchas cosas que no se pueden borrar en el mundo. ¿Sí? Un demócrata fue el que ordenó y el que presidía los destinos de Norteamérica, el que tenía el poder en las manos, el que tenía el botón ahí para oprimirlo. Demócrata fue, señores y señoras. Entonces no hay ninguna diferencia entre el partido demócrata y republicano. Todos son la misma cosa, defienden los mismos intereses. Ellos le apuestan por el confort, la buena vida, ¿no? Es el expansionismo, el coloniaje. Eso es lo que le interesa. Y dominar el mundo. Dominar el mundo. Inclusive por la vía de las armas. Eso es lo que ha hecho siempre los gobiernos de norteamericanos. Vea. Al mundo nos queda unirnos para enfrentar todo este tipo de amenazas que vienen en todos los gobiernos norteamericanos. Y a ellos se suman otros de los países desarrollados. Eso no sería ninguna sorpresa. Pero lo sorprendente es que los países que así nos llaman en vías de desarrollo del tercer mundo, les rendimos pleitesía a estos gobiernos nefastos y represores guerreristas. Si no, veamos, los gobiernos aquí de derecha de Latinoamérica, para no personalizar, veámoslos con qué reverencia, con qué aprecio aceptan los gobiernos que entran en Norteamérica y ven con buenos ojos las amenazas de invasión a nuestros pueblos. ¿Cómo no quisieran países de aquí de Latinoamérica que se le invada a Venezuela, a Nicaragua, a nuestro país, el Ecuador, a Bolivia. Sí, hay gente que le apuesta, hay gobiernos de Norte, de Latinoamérica que le apuestan a la invasión. Algunos de ellos claman por la invasión a Venezuela. Y lógicamente preguntan a las autoridades, a los embajadores y todo eso de Norteamérica sobre la democracia. Ellos se autonombran los campeones de la democracia en el mundo, los defensores de los derechos humanos. Así pretenden seguirnos engañando. Entonces, regresando al tema, Donald Trump dijo en la campaña lo que quería oír los norteamericanos. Esa es la gran verdad. Y ahí están los resultados. El señor Donald Trump se fue contra ese sistema corrupto y corruptor. Se fue contra ese neoliberalismo desalmado, siendo él neoliberal. Pero tanta será la podedumbre que este empresario de derecha se fue contra este sistema y gana las elecciones. Se fue contra la prensa. Casi toda la prensa en Estados Unidos hizo propaganda en contra del señor Donald Trump. Así que una de las organizaciones derrotadas es la prensa corrupta que también hay en Estados Unidos. No digo que el señor Trump es un angelito. Es un hombre peligroso, como todos los gobiernos de Norteamérica han sido peligrosos. Ahí están, señores, las secuelas. Han sido los gobiernos anteriores, auspiciadores de las dictaduras nefastas en Latinoamérica. Auspiciadores de las dictaduras que hubieron en Argentina, que mataron más de 30,000 ciudadanos de este hermano país, fueron auspiciadores de la dictadura nefasta de Pinochet en Chile. De las dictaduras de el nefasto personaje Stroessner. Y así, de la dictadura de los Somoza en Nicaragua. Es por eso que se da la revolución sandinista en Nicaragua, porque era una cosa terrible. Los Somoza eran los dueños y señores, no solo del territorio, sino de las vidas de hombres y mujeres, jóvenes y niños, ancianos, en Nicaragua. Por eso se desprenden las guerras en los pueblos. Norteamérica, gran auspiciador en los gobiernos de Norteamérica, grandes auspiciadores de la dictadura de Cuba. Desde la CIA preparaban a personajes nefastos que han pasado por aquí, que han dejado graves secuelas en Latinoamérica, como es el caso del señor Antonio Noriega, que fue preparado por la CIA para reprimir al pueblo y para servir de espía en favor de los norteamericanos. Entonces no podemos olvidarnos. Auspiciadores de las dictaduras. Y luego, creo que Estados Unidos tiene la mayor cantidad de pillos que les han dado protección, que les dan inclusive visa para que vivan allá en ese país. Si no, aquí tenemos algunos casos. El caso, por ejemplo, de los banqueros Isaías, que están aquí, que no quieren que se los extradite aquí al país para juzgarlos. Allá fueron, si no me equivoco, allá estuvieron los Duvalier, dictadores nefastos del pueblo haitiano. Allá está refugiado, señor, que es pariente de nuestro presidente de la República, de apellido Delgado. Ahí está refugiado. Y así hay una cantidad de asesinos, de ladrones que están refugiados ahí, bien protegidos por los gobiernos de turno de Estados Unidos. Allá están los terroristas. Entonces, señores y señoras, el pueblo latinoamericano tiene que unirse para enfrentar todas estas amenazas que pueden venir, que pueden venir. Aquí hay una mala información, ¿sí? Aquí la mayoría de la gente, de analistas, ¿no?, de periodistas, ¿no?, de movimientos organizados, todos le apostaban a la señora Clinton. Yo he visto, es una señora peligrosa, muy peligrosa. Y si no, miremos el perfil de ella cuando fue secretaria de Estado, qué es lo que hizo. Sería bueno meternos a conseguir algunos datos de la vida de la señora y de los Clinton. Entonces no podemos confiarnos de nadie. No era una perita en dulce, no es una perita en dulce la señora Clinton. Tan peligrosa como puede ser peligroso el señor Donald Trump. A ver, Andresito, si nos vamos al primer corte, por favor. Te fuiste robando mi vida, que la distancia no se cura las heridas, y que otro amor quizás no cure este dolor. Yo no he podido a este amor ponerle un fin, tú nunca te fuiste, tú sigues aquí. ¡Hey! A la los míos me tiran. Súbase al grupo más alegre, por favor. El grupo más bullicioso. Hoy quiero decirte que al empacar te fuiste llevando mi vida, que a la distancia no se curan las heridas y que otro amor quizá no cure este dolor. Oh. Yo no he podido a este amor ponerle un fin. Tú nunca te fuiste, tú sigues aquí. Muchísimas gracias, Gustavo. No, el coro de esta canción es más lindo todavía, es más fuerte, ¿verdad? Esa partecita que dice: al lado mío has dejado un gran vacío y no puedo soportar tan intenso. A ver, dolor. ¿Son ustedes? Al lado, con los primeros besos. Un gran vacío y no puedo soportar tan intenso dolor. ¡Fuerte el aplauso! Bien, amables oyentes, regresamos con el programa Memoria Viva, ya con la última de esta parte. En todo caso, nosotros estamos aprendiendo una lección aquí. Y la lección es que ahora sí hemos descubierto a los norteamericanos de cuerpo entero. Se han quitado la máscara definitivamente. Y miramos que es un país, digamos así, indolente. Es la palabra que se me viene en estos momentos. Un país que solo le interesa el bienestar de ellos. Lo demás poco les importa. Yo diría casi nada que no sea para explotar al resto del mundo, para sacar buenos logros de los pueblos y nada más. No nos olvidemos de esto, oyentes. Definitivamente ese país se ha sacado la máscara. Se ha sacado la máscara. Y hoy vemos por dónde transita ese país. ¿Sí? Votaron por la concreción del muro en la frontera de México con Estados Unidos y que paguen ese costo los mexicanos. Votaron porque se expulse fuera de ese país a 11 millones de extranjeros, de indocumentados, porque se generen fuentes de trabajo para ese país, que está bien en principio, pero lógicamente lo malo está excluyendo a los extranjeros que han llegado ahí en busca del sueño americano. Claro, porque votaron porque se vayan afuera, 11 millones de indocumentados, de extranjeros. Ahí hay un problema racial enorme. Ojo, por eso votó Norteamérica. Y con la complicidad, lamentablemente, y con dolor tengo que decirlo, de algunos y de muchos latinoamericanos. El propio enemigo de los latinoamericanos son los latinoamericanos allá en Estados Unidos. Están a favor de que las leyes se endurezcan para que no entren más extranjeros. Fíjese, ¿no? Y eso sale de las intenciones, de las propuestas, de la boca de los latinoamericanos. Se ha sacado la máscara a ese país y hoy vemos qué son los norteamericanos. No les importa el resto del mundo. Sí, señores, no les importa. Porque por vergüenza, por decencia y todo eso, bueno, voten por la señora Clinton. Bueno, que es lo mismo, pero por lo menos para cambiar de imagen iba una mujer a la presidencia. Desde ese punto de vista era bueno que una mujer vaya a gobernar Norteamérica, como ya lo están haciendo y lo han hecho otras mujeres en diferentes países. Sí, pero no, votaron por el más visceral, por el más peligroso. Por eso votaron los norteamericanos. Entonces queda muy claro cuál es el pensamiento, cuál es la lucha de los norteamericanos, señores. Queda muy bien establecido. Hoy se sacaron la máscara y hoy sí ya podemos entenderlos bien. Ya podemos saber cuál es ese pensamiento, cuál es la ideología de los norteamericanos. Espero que este pequeño análisis, punto de vista, le sirva a ustedes, amables oyentes. Y aquí hoy, para cambiar ya de tema, ya nos vamos, hay un dato aquí en el periódico El Telégrafo de hoy día 12 de noviembre del 2016, algo que me deja muy preocupado, y ya van a ver ustedes por qué es la preocupación. El 40% de los cánceres, dice aquí, está relacionado con el tabaco. En Estados Unidos, entre el 2009 y 2013, se diagnosticó la enfermedad a 660 mil personas. Hay 36 millones de fumadores. 36 millones de fumadores. Es decir, que el cáncer por el tabaco es tan peligroso como los gobiernos de turno que se suceden en Norteamérica. Y algunos, lamentablemente, algunos gobiernos aquí en América Latina. El 40% de los cánceres diagnosticados en Estados Unidos está relacionado con el tabaco, indica el informe de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC. En el país, el consumo de cigarrillos está en descenso entre los adultos hace décadas, dice. Pero es la primera causa evitable de cáncer, señala el informe. Desde el 2009 hasta el 2013, cerca de 660 mil personas anualmente en Estados Unidos fueron diagnosticados con la enfermedad. En este periodo, 343 mil fallecimientos anuales fueron causados por un tumor canceroso vinculado con el tabaquismo. Hay más de 36 millones de fumadores actualmente, detalla el director de los CDC, Tom Friedman. Lamentablemente, cerca de la mitad puede morir prematuramente por enfermedades relacionadas con el tabaco y unos 6 millones a causa de un cáncer si los programas federales para ayudar a dejar de fumar no se ponen en marcha. El tabaco es responsable del cáncer de pulmón, pero también de tumores en la boca, garganta, esófago, estómago, riñones, páncreas, hígado, vaso, cuello uterino, colon y recto, y también de la leucemia mieloide crónica. Pero la pregunta es, ¿y aquí en nuestro país, cuáles son las secuelas del tabaquismo aquí? Son espantosas. Aquí, adultos, jóvenes, inclusive niños, óigase bien, yo he visto niños fumando cigarrillos. Es espantosa la cifra aquí también de el tabaquismo, de los fumadores. Eso le cuesta al Estado ingentes cantidades de dinero. Y ya para terminar, nosotros hacemos un llamado desde aquí del programa Memoria Viva para que hagamos conciencia. Porque el cáncer no solo que mata a las personas fumadoras, sino que también eso causa graves secuelas a los demás, a sus parientes, a sus hijos, a su mujer, a su pareja. Y es motivo de gastos económicos para obtener ese veneno, ese tabaquito que es sinónimo de muerte, esa bocanada de humo que usted echa por la boca y por la nariz, causa graves secuelas a la sociedad, a usted fumador y fumadora, porque bueno, ahora no. También la equidad de género se la ha interpretado mal. Ahora con esto, ¿no? De la equidad, las mujeres fuman bastante. Yo he visto a estudiantes, hombres y mujeres, que fuman de igual a igual. Y por ahí no es la cosa para buscar la igualdad. Pues no, señores, no, señoras, ustedes mujeres son muy inteligentes. No busquen la igualdad fumando y tomando. No, no, no, no, no, por ahí no es la cosa. Busquen la igualdad de otra forma. Porque en muchas cosas las mujeres nos han superado toda la vida. Hoy han tomado la delantera en la educación, y qué bueno eso. Y hay mujeres muy inteligentes. Por supuesto que hay mujeres muy inteligentes. Yo conozco a muchas mujeres. Así que vea, la igualdad, mujeres, mujeres de mi país, mujeres del mundo, no la busquen en los vicios de los hombres. Busquen en la literatura, en la investigación científica. No, búsquenla en las relaciones humanas, inclusive búsquenlas en los cargos públicos, en el poder. Búsquenla ahí, en la asamblea, en la presidencia de la república, en las alcaldías, en las concejalías, en la literatura, que nos están superando las mujeres, y eso es muy bueno que nos superen a los hombres, muy bueno que nos hagan ver qué clase de literatura tienen las mujeres, oiga. Es una cosa increíble. Así que mujeres, ahí busquen la igualdad, en lo bueno, no en el tabaco. Con esto nos vamos, Andrés, hasta el próximo sábado.